muchos años yo aún no vivía por aquí. Les conocí una tarde muy lluviosa de abril. Yo no tenía ni un centavo y debía sobrevivir. Me mezclé con mala gente y empecé a delinquir. Una cosa llevó a otra y esa otra llegó hasta mí. Ahora debo mucho dinero y no sé de dónde va a salir. Ellos lo quieren porque es suyo y yo tengo que huir. Miro hacia atrás con frecuencia, sé que me siguen, me he dado cuenta, pero no creo que les importe. Solo pretenden que sienta miedo y que paguen. Oh, oh, oh, oh, oh. Entro en un bar con mucha gente, quizás me esperen en la puerta, pero uno coge de mi brazo y me arrastra hacia afuera. ¿O no? Me han dado